Así fue mi vida. Radio, la voz de la sana doctrina en Guatemala. Para comunicarse con nosotros, llame a los siguientes teléfonos: 4528-6529, 4528-6529 y 4693-5713. 4693-5713. Atendemos de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Esperamos su comunicación. Usted y nosotros juntos seguimos predicando el evangelio para salvar a las almas de la condenación y del infierno. Radio, la voz de la sana doctrina en Guatemala. Ministerio Así Fue Mi Vida, para servir a Dios y a usted. Sus paisajes, bendecida por Dios. Desde el occidente surge un género, un estilo único en muchas naciones, interpretado por nuestra gente y nuestros hermanos. Musical. Musical. La voz de la sana doctrina presenta Pentecostés. Pentecostés. Una alabanza. es tu palabra. ¿Quién podrá soportarla? Juan 6:60. Se metió la lotería a la iglesia del Señor. ¿Qué hacen ahora? No tienen una tómbola como la que usan en la lotería. Oiga, me está oyendo, hermano. Lo que tiene es una bolsa. Tienen una botella de plástico con chibolitas adentro. Incluso algunos hicieron su tómbola. ¿Para qué? Para darle vuelta a los números que hay ahí. Pero ¿quiénes tienen esos números? Los participantes de la iglesia. ¿Y qué están haciendo ellos? Están comprando números, supuestamente, entre comillas, digo, una para darle una ofrenda al Señor. Dura es tu palabra. ¿Quién podrá soportarla? ¿Quién podrá soportarla? Pero hoy bíblicamente, y usted lo sabe, que al Señor no se le da por intereses mezquinos, sino al Señor se le da por agradecimiento y por voluntad. Da palmas a Dios en esta mañana. Fuerte. Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Juan 6:38. Las rifas son una estrategia diabólica que se metió a las iglesias. Palabras como de fuego y como martillo que quebranta la piedra. Jeremías 23:29. Y que lamentablemente hay hermanos y hermanas siendo tan estudiados, pero no se ponen a investigar cuál es el origen, cuál es el significado de las rifas en la iglesia. Esta es la voz de la sana doctrina en Guatemala. Ministerio Evangelístico, Así fue mi vida.